que en esta semana se desarrolló la jornada nacional que se denominó Ser Joven No Es Delito. Buenas tardes, Alejandro, ¿nos escuchás? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo van? ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos muy bien, por suerte. Acá estamos Fabián Agosta y Mariela Martínez, te saludamos. Muchas gracias por este tiempo. No, muchas gracias. Bueno, como decían, primero también agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes, con los que están del otro lado escuchando. La verdad que para nosotros es un momento, como todo, ¿no? Todos vivimos momentos cruciales, pero entendemos que la violencia institucional, las fuerzas policiales represivas siguen avanzando en el contexto de esta pandemia, de esta crisis mundial, pero en lo que va 3-4 meses de pandemia ya tenemos 20 casos de violencia institucional, 20 pibes víctimas de abuso policial, y para nosotros entendemos que nuestros pibes de la barriada, que están en el contexto más vulnerado, si se quiere, muchas veces no hay una política clara, no hay una oportunidad para estos pibes, para estas pibas, no hay un derecho vivo, si se quiere hay un derecho muerto que no se está haciendo regir. Hoy todavía nos seguimos preguntando a 84 días dónde está Facundo, y realmente nosotros estamos en los barrios, estamos con los pibes en el día a día, y por eso pusimos la consigna que ser joven no es delito, porque la juventud está en el ojo de la tormenta, criminalizándolo a través de los medios de comunicación, todo el tiempo sufriendo ese hostigamiento, porque si sos de un barrio popular, muchas veces no tenés acceso a un trabajo, muchas veces perdés oportunidades de elegir y perdés el derecho a la vida también, muchas veces, como pasa en varios casos. Justamente nosotros en el programa, en diferentes programas, veníamos observando que durante la cuarentena, lamentablemente, la violencia policial iba en aumento, no solamente en Buenos Aires, donde más casos se deben registrar, porque lógicamente es la ciudad más grande de nuestro país, pero, por ejemplo, charlábamos con gente de La Pampa, que la policía casi mata a un joven por salir a buscar al perro que se le había escapado, y por violar la cuarentena, por ejemplo. Bueno, mismo acá en nuestra localidad, ¿no?, en Bariloche. ¿Cómo fue pensada esta propuesta? ¿Cómo se desarrolló esta propuesta de ser joven no es delito? No, esta propuesta es algo que lo trabajamos en las organizaciones sociales, con diferentes sectores estudiantiles, entendiendo que en el marco de la pandemia, si hoy no estaríamos en este contexto, las organizaciones sociales ya estaríamos en la calle peleando, pidiendo respuestas, y lo que nos parecía a nosotros fundamental, poder cuidar también a nuestros compañeros y compañeras, pero sí no dejar hacer la vista gorda en lo que está pasando, porque realmente seguimos hablando de la juventud, seguimos hablando de reformar hoy con un Estado nacional y popular, pero tenemos que pensar en esas políticas de reinserción. Por eso para mí es fundamental e importante entender las lógicas que rigen en los barrios, de cómo se construyen, y poder entender, nosotros lo que venimos trabajando mucho con las organizaciones sociales, es poder entender la complejidad de la vulnerabilidad de derecho. ¿Y qué quiero decir? Que el pibe o la piba que vive en un barrio no tiene derecho a agua potable, no tiene derecho a la educación, son pibes y pibas que son muy padres, muy jóvenes. Entonces, nosotros siempre buscamos la manera de formar, concientizar y acompañar todos estos procesos. Incluso hemos armado una red muy amplia de acompañamientos en términos judiciales, jurídicos, para que a los pibes y las pibas se les cierren las causas que quedan abiertas, porque el patronato deliberado muchas veces no te cierra la causa, y ese es un puntapié para que la policía te lleve detenido en averiguaciones de antecedentes, que hay muchas causas que no están cerradas. Entonces, como empezamos a generar esta estrategia, nosotros entendemos y vemos en este contexto que tenemos que hermanarnos, solidarizarnos y pensar en el bien común y en nuestros pibes y nuestras pibas, que realmente nosotros nos importa porque es una vida. Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, la masacre de San Miguel del Monte, que 10 pibes murieron dentro de una comisaría. La verdad que son condiciones y son momentos que repudiamos y que nos lamentamos, pero sí nos parece que tiene que haber una reforma institucional, en donde yo estaba leyendo un poco hoy que las carreras para entrar a la Policía Federal son 3 años, y en toda la carrera que hay no hay una materia de integración comunitaria, de tener tener una perspectiva humana, de poder entender que aquel la policía está para cuidar, no para matar, ¿no? Para ese abuso policial, ese abuso que se da, es porque no hay una materia que pueda como formar en algunas cuestiones, me parece a mí. Entonces tendríamos que pensar en cuestiones puntuales. Alejandro, vos nos podés contar de dónde sos, dónde estás en este momento, para que nuestra audiencia pueda ubicarse, y sobre todo, cuál es el trabajo que vos estás realizando en tu organización, que se llama Vientos de Libertad y que pertenece al MTE, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Sí, el trabajo y vocación, mi tarea puntual. Hoy formo parte de la legislatura, del trabajo, estoy como asesor de la diputada Fila Fernández, pero el trabajo puntual dentro de la Ciudad de Buenos Aires es poder llevar toda la demanda de los compañeros y compañeras hacia la legislatura para poder construir políticas públicas, tanto que tengan que ver como el sector de los vendedores ambulantes, de los espacios comunitarios, pero también eso puntualmente por el MT. Y por el lado de Viento de Libertad, para todos los que están del otro lado, Viento de Libertad es una organización que hace 14 años viene luchando contra una problemática puntual, que es el consumo de drogas, ¿no? Cuando el Estado no da una respuesta, porque el Estado tiene una política en materia de adicciones que no tiene mucha funcionalidad, porque tiene la concepción de que el pibe que consume es un adicto, es un enfermo, ¿no? Entonces, ante esa mirada, solamente te medican, te encierran, te derivan a un psiquiatra. Entonces, lo que logró hacer Viento de Libertad es marcar una línea gruesa ante el modelo médico hegemónico, de poder entender que el pibe o la piba que está en un momento de consumo hay que abordarlo desde otra perspectiva, desde la escucha, desde el acompañamiento. En mi caso, hace 6 años que dejé el consumo, hace 6 años que he tomado conciencia a través de este espacio que es Viento de Libertad, y aprender a vivir la vida de otra forma, de otra manera, viniendo de lo más profundo de la nada, y sentirte sujeto de derecho y poder estar empoderado, no, sino que sentir esa confianza con vos mismo, me parece que eso es lo que nos ayudó en lo personal a mí y a un montón de pibes que hoy están pasando un proceso en Viento de Libertad enorme. Pero bueno, Vientos tiene esas herramientas, es una escuela de vida, tiene 6 espacios comunitarios donde viven 130, 140 pibes, incluso el espacio de mujeres donde viven compañeras con hijos y mujeres y disidencias. Entonces, Viento, en ese espacio, como Viento, coordinamos las asambleas con los pibes, vamos generando propuestas, armamos cooperativas de trabajo, porque también entendemos que el afuera es muy duro y que la sociedad te golpea y te da un cachetazo y te vuelve para tu casa, y a veces no todos tenemos la herramienta para superar las frustraciones, y a veces el pibe vuelve, va, viene, tiene sus idas y vueltas, pero puntualmente estamos acompañando todos esos procesos, poniéndole el cuerpo, porque sabemos y entendemos que el todo es necesario. ¿Vos estás en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, yo estoy en la Ciudad de Buenos Aires, vivo en el partido de La Matanza, en el conurbano bonaerense. Sabemos también que ante estas necesidades que están siempre, pero que ahora son urgencias ante la pandemia, los y las jóvenes han podido organizarse para poder colaborar con sus comunidades. ¿Cómo están pudiendo llevar adelante ese trabajo de organización de los jóvenes, de los y las jóvenes? Mira, yo creo que lo que tiene el barrio es que siempre se ha dejado llevar. Los pibes y las pibas tienen esa solidaridad, y cabe destacar que cuando muchos se quejaban del aislamiento, quédate en tu casa, nosotros decíamos, che, bueno, nuestros pibes no se pueden quedar en las casas, ¿no? Porque entendíamos que muchos de los compañeros y compañeras que viven en los barrios populares, en los barrios hacinados, decíamos, bueno, quédate en tu barrio. Y quedarte en tu barrio implicaba decir, bueno, nuestros pibes empezaban a organizar las ollas populares, empezaron a tener más participación en los comedores y merenderos. Y eso habla también de empezar a renovar las voces, a renovar los espacios, a delegar nuestras tareas como compañero y compañera, y que los pibes sean más parte de estos procesos. yo en puntualmente, los pibes tienen una gran expectativa de seguir transformando la realidad, porque se ve en el día a día, obviamente, que tenemos los cuidados que tenemos que tener, el distanciamiento social, el barbijo, los guantes, ¿no? Incluso dentro de la ciudad de Buenos Aires, nuestros pibes y pibas que van a cartonear, que van a buscar el material reciclable, empezaron a salir dos veces por semana, porque pudimos llegar a un acuerdo con el gobierno de la ciudad. Entonces, los pibes entienden, tienen conciencia y lo que más quieren es poder parar la olla, tener un trabajo digno, poder estudiar y realmente, bueno, nada, nosotros nos parece que lo que tuvimos las organizaciones sociales siempre fue saber contener y ser claro con el mensaje y transmitir, y me parece que en ese sentido nosotros tenemos que seguir construyendo. Los pibes todo el tiempo que tiene esa necesidad y esa sed de hacer, de esa dinámica de construir, y también tenemos que desmenuzar ese discurso del odio, ese discurso que está instalado, porque realmente no construye, ¿no? Sabemos que nuestros pibes en los barrios, ninguno quiere, nace chorro, ningún pibe nace chorro. Sabemos que hay una el narcomenudeo y toda el conflicto más de fondo es estructural, ¿no? Entendemos que de dónde viene, pero bueno, nosotros tenemos la certeza de que los pibes y las pibas, como todos dicen, son el futuro, pero bueno, hoy necesitamos dar cosas concretas, hoy necesitamos que aparezca el compañero que está desaparecido hace Facundo, que está desaparecido 84 días, necesitamos que se haga justicia por el pibe que mataron de 18 años en la matanza de un tiro en la espalda, que también fue la Policía Federal, la Policía Bonaerense. Entonces queremos respuesta, ya no queremos que los medios de comunicación sigan ocultando. Nosotros estamos cansados de que nos sigan dando vuelta como Santiago Maldonado. La verdad que, y me parece que eso hay que marcarlo en la agenda de la juventud, ¿no? Poder que la juventud tenga esa agenda de reivindicación de derechos es el paso que tenemos que dar. Alejandro, Fabián Agosta te habla acá de 33 de mano. Buenas tardes. ¿Cómo va, compañero? Bien. Alejandro, mira, por diferentes situaciones que estás contando y vivencias cotidianas, la situación, si bien estamos a 1.700 kilómetros, es similar a lo que ocurre en muchos lugares de aquí, de Bariloche y de la Patagonia en general. Por otro lado, aquí en nuestra región se está dando una particularidad. Vos hablabas de las organizaciones sociales que tenemos que estar guardados y no poder salir a la calle, y la calle está siendo ocupada por quienes muchas veces piden más mano dura, menos derechos. ¿Cómo se vive este día a día, que me imagino va a ser similar a lo que te voy a estar contando aquí en Bariloche, de vecinos y vecinas que piden más policía en las calles, y que cuando ven un pibe que anda dando vueltas, sumado ahora que mucha gente está con barbijo, entonces cada vez se ve menos, cada vez que ven uno que no conocen directamente, piden que salga más la policía a la calle o que accionen la fuerza de seguridad sobre esos jóvenes, sin implicar qué consecuencias puede llegar a tener, como todas estas que vos estás detallando? Y más allá de cómo se vive, cómo se habla esto dentro de la organización, esta particularidad del momento que estamos viviendo. No, mira, yo te lo digo por experiencia propia también y más a nivel general. A mí me paran todo el tiempo por ser molocho, por usar visera, a mí, a todos los compañeros, incluso a nuestros compañeros cartoneros. Pero entendemos que ese es un discurso de la oposición que se está instalando para que nuestros pibes y nuestras pibas sean perseguidos. Pero también hay otra cosa de un montón de privilegios que a veces unos gozan y otros no. Entonces, nosotros nos parece importante cuidar a primero a nuestros compañeros, que no estén solos, que puedan salir acompañados, que sepamos y estemos comunicados a cada lugar o solamente hacia dónde van. Primero para cuidarlos, para saber, siempre estamos tratando de hacer ese seguimiento y eso de los mensajitos, que es importante. O cualquier problema, siempre le decimos que no reaccionen ante cualquier cosa o cualquier situación. Porque lo que tiene que ver que, por ejemplo, a mí me paraban, el otro día me paraban y los sutas te prepotean. Te dicen ya directamente, dale, ¿qué tenés? Dale, ¿qué tenés? Dale, ¿qué tenés? Dale, ¿qué tenés? Y vos les querés explicar, che, no tengo nada, che, pará, che, y como que están todo el tiempo en la provocación constante. Sabemos que no es bueno entrar en esa situación, Por eso siempre tratamos de brindarle nuestros números a los compañeros, a los pibes, a las pibas. Pero bueno, también es muy terrible que este discurso que se está instalando, digo, sabemos que también viene hace años, pero realmente tenemos que tomar las medidas primero de cuidado para nuestros compañeros, y después nuestros dirigentes políticos tendrán que discutir las nuevas, otras medidas para que realmente esto no pase a mayores. Claro. Esta es la situación, la post-pandemia, la pandemia vino a traer y a poner en cuestión la pobreza y hoy nosotros la mayor problemática que tenemos más allá de la pandemia es toda la gente en situación de calle que está viviendo en plazas enteras y que la ciudad de Buenos Aires, Horacio Larreta, no está dando respuesta porque todos los dispositivos que tiene la ciudad de Buenos Aires no están funcionando. No están funcionando. Entonces, nosotros estamos abordando todas estas problemáticas, le estamos poniendo el cuerpo, le estamos dando respuesta porque sabemos que es fundamental, pero también nosotros cuando pase todo esto tenemos que pensar en una agenda nueva de lucha reivindicativa para nuestro sector. Porque realmente... Sí. No, termina tu idea. Porque para nosotros es fundamental el concepto de tierra, techo y trabajo. Que todo trabajador, que todo aquel que quiera un trabajo pueda acceder, que todo aquel que tiene tierra la pueda trabajar. Por eso decimos tierra, techo y trabajo para todos nuestros pibes, para todas nuestras pibas. Por eso Juan trae algo, lo del Plan San Martín, que viene de la mano con tierra, techo y trabajo. Y para mí que tenemos que buscar ese horizonte para poder mejorar las condiciones para nuestros barrios. Uh-huh. Estamos charlando con Alejandro, que no es Juan. Alejandro Valenzuela, de Vientos de Libertad, del MTE, en la ciudad de Buenos Aires. Te agradecemos por estar compartiendo este tiempo en nuestro programa y esperamos seguir estando en contacto. Muchas gracias a todos ustedes, sigamos en contacto y bueno, acá estamos poniendo en el cuerpo, nosotros queremos transformar la realidad y transformar la realidad es dar herramientas a nuestros pibes y a nuestras pibas para que sean sujetos de derecho y para que puedan elegir y nada, para que no nos siga matando la policía. Muchas gracias, Alejandro. Te mandamos un abrazo. Un abrazo.